decir. La ventolera es mi mensajera. La ventolera es mi mensajera. En la ventisca voy a recitar, junto al silbido violento del viento de abril. Y si el viento me quiere ayudar, voy a mandarte las hojas que recogí aquí.